Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vamos, que se nos termina la mañana. Bien, bien, bien. Estamos de cumpleaños, Jorge. 4 años del equipo de cuidados paliativos de Maldonado. ¿Hay globitos? ¿Hay globitos? ¿Hay torta? Bueno, en algunas oportunidades, sí. No sé si Jacqueline y Teresita nos contarán, la doctora Jacqueline Olmedo y Teresita Martínez, nos contarán si está todo preparado para esta noche con globitos y demás. Irnalda, hola, buenos días. Muchas gracias la invitación. En realidad, la invitación es con el objetivo de cumplir 4 años de funcionamiento del equipo de cuidados paliativos pediátricos de Maldonado. En el Paseo San Fernando, el Salón Vidriado, tenemos una actividad que va a ser dividida en 2 partes. En realidad, una primera parte a partir de las 16 horas, con una actividad académica, con presentación de 3 casos clínicos perinatales y la importancia que significa, bueno, el ser pasibles de cuidados paliativos perinatales, ¿verdad? Y ahí tenemos una invitada especial, que es la doctora Rita Rufo. Ella es médico, pediatra, neonatóloga, es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos de Medicina, y también es coordinadora de la Unidad de Cuidados Perinatales del Pereira Rosell. Ahí invitamos a todo lo que es equipo asistencial, como enfermeras, licenciadas de enfermería, parteras, ginecólogos y residentes de ginecología, para que sepan la importancia de cómo pueden convocar a un equipo cuando consideran que, bueno, que una mamá, la gestación viene algo complicado, se le diagnostica que puede haber algo que pueda ser complicado para que ese bebé viva luego al salir al tener el parto o la cesárea, ¿verdad? O esas mamás que hasta último momento y después fallece el niño, lo que nosotros llamamos como óbito. Ahí los convocamos y los invitamos a que nos puedan acompañar. Luego, a partir de las 18:30, tenemos la instancia de mostrar el trabajo que hemos realizado en estos 4 años. Tenemos la invitada especial, que es la doctora Mercedes Bernadá. Ella es profesora agregada de pediatría, es coordinadora del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosell y directora de la diplomatura en especialización interdisciplinaria en cuidados paliativos pediátricos, que también les cuento, salió este año para poder realizarlo en forma académica, un año de la especialización para integrantes del equipo, que pueden ser tantos pediatras, licenciadas de enfermería, pueden ser fonoaudiólogos, pueden ser, porque somos un equipo multidisciplinario. Voy a buscar la nota de 4 años atrás de Jacqueline Olmedo. ya está para estar en prensa, te digo, para estar en alguno de los programas directamente. Teresita, ¿cómo se han vivido estos 4 años? Bueno, intensos. Son muchos años y estos 4 años nos ha llevado a poder compartir con muchas familias. Hasta el momento actual tenemos 91 familias con quienes hemos tratado de transitar diferentes instancias, y ello nos lleva a que sean experiencias que nos ayudan muchísimo a crecer, tanto al equipo como tratar de crecer en continuidad, en el aprendizaje, en el seguimiento, en tratar de acompañar en los diferentes lugares, dado que nuestro equipo también tuvo que adecuarse durante la pandemia. Antes nosotros teníamos una policlínica, un lugar fijo en una policlínica que estaba ubicada en el Hospital de Maldonado. Debido a la pandemia tuvo reestructuras y por eso ese lugar físico no lo tenemos actualmente. Hemos priorizado entonces las visitas domiciliarias, el seguimiento en domicilio de nuestros pacientes, y también en aquellos casos que están con internación sanatorial o en el hospital o en centros de terapia intensiva, también tratamos justamente de acompañarlos con los diferentes equipos que están asistiendo a sus pacientes. Por eso es la coordinación es un pilar fundamental en el seguimiento de nuestros niños, la coordinación con los especialistas que nos están tratando, ya sea desde domicilio o en los centros hospitalarios. Por eso es un aprender día a día, y justamente la forma de estos 4 años de festejo también es un agradecimiento a toda la comunidad. Por eso estamos invitando a toda la comunidad que a las 18:30 hoy en el Paseo San Fernando nos puede acompañar, no solamente en la comunidad que implica a estas familias y a todos sus allegados, sino también a las escuelas, a las integrantes, ya sean maestros, directores, profesores, escuelas, liceos, de la Universidad del Trabajo, que nos acompañan también, porque hemos hecho también muchos procesos de adecuación educativa para que nuestros niños puedan también seguir siendo educados y puedan seguir disfrutando de su niñez, porque a pesar de tener alguna enfermedad que puede ser limitante para su vida, sin embargo, siguen siendo niños y por eso a nosotros nos gusta poder trabajar en toda la intensidad que eso implica. Bien, muchísimas gracias a las dos, bueno, por participar de este móvil cada año y por el trabajo que hacen ustedes y todo el resto del equipo. Karina. No, muchas gracias. Sí, Jorge. Quiero hacerle una pregunta a las dos, la misma pregunta. A ver. En estos 4 años, ¿qué ha significado en la vida de cada uno, de cada una, realizar esta tarea? Bueno, la verdad que ha sido de muchísimo aprendizaje. Año a año, más allá de capacitarnos, aprender y aprender con las familias y los distintos colegas, entre nosotros también siempre decimos que realmente hacemos una gran complementariedad, que somos las 5 muy diferentes en nuestra personalidad o forma de ser, pero eso lleva a que tengamos un trabajo con éxito, porque bueno, como siempre decimos, a mí me encanta siempre recordar las palabras de nuestra queridísima Madre Teresa de Calcuta, que es, bueno, usted hace lo que yo no puedo, yo hago lo que usted no puede hacer, juntos hacemos grandes cosas. Y bueno, y es de eso, creo que hay un crecimiento en el equipo que nos ha fortalecido y bueno, y ha hecho que podamos cada vez tener más confianza, conocernos, entonces cada una de nosotras saber perfectamente lo que la otra va a hacer, lo que puede, y ayudarnos en nuestras fortalezas y bueno, sobre todas las cosas, en nuestras debilidades. ¿Teresita? Bueno, más que nada, como decía Jacqueline, el aprendizaje y aprender a trabajar en equipo. Creo que hoy en día en cualquier servicio de salud es el día a día trabajar en equipo, aprender a trabajar con el otro, y en nuestro caso las familias son parte del equipo, por eso es el aprender todos los días y saber que tratamos de dar lo mejor, aunque a veces no quisiéramos poder estar más tiempo, poder dar más horas de nuestro día, es importante poder trabajar con la idea de que siempre se puede hacer algo. Ese concepto de que cuidados paliativos es cuando ya no hay nada más para hacer, es un gran error, porque en realidad siempre hay cosas para hacer, siempre hay que aprender a escuchar al otro para poder crecer más. Y esa es la idea. Crecer en equipo. Gracias a las dos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar y hacer posible que informemos a vuestra audiencia y poderlos invitar, y que siempre han estado desde el día cero de este proyecto, como lo dice Karina. Gracias. Muchas gracias por estar. Cerramos, Jorge. Vamos a ver si nos da el tiempo para volver, porque tenemos información todavía acumulada para compartir. Dale, gracias. Chau.